Hola, un saludo a todos y bienvenidos al podcast Tamaimos número 15. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que bien, porque hay que tomarse las cosas como vienen. Y es que este va a ser un podcast, desde el punto de vista técnico, muy original. ¿Qué quiere que le diga? Pues mira, ¿y te vas a volver loco? No, es que te ríes, además. Pues, ¿qué vamos a hacer? Porque es que, miren, les contamos directamente a los oyentes, ¿no? Hombre. Es que vamos a ver. Como ustedes saben, que nos escuchan habitualmente, pues Iván y un servidor, Agustín, estamos aquí en Bruselas, Josemi está en Madrid, y de repente hoy, grabando con Skype, con este programa que termina en... así telefónico, T de teléfono, P de... ¿ustedes me entienden? Pues de repente empieza a fallar la técnica y no se escucha y que claro, es que de repente es que 15 millones de almas se estaban comunicando al mismo tiempo. Señores, pero usted no tiene nada mejor que hacer que hablar por teléfono. Un poco de por favor. ¿Sabes qué pasa? Que esto nos pasa porque él lo hace todo de gratis total. Bueno, que somos unos racas, es ¿no? lo que tiene. Tendríamos que ser gastar pobre. Las perras en ponernos un estudio de grabación. O en un satélite. Comprarnos un satélite. Mira, el otro día mismo se chocaron dos satélites, uno norteamericano y otro ruso, que ahí en un americano dice ¡pam! Pues si lo hubiéramos comprado a tiempo. Eso es lo que hace de tener dinero, que lo malgastan a mano llena. Por fin, total, que no tenemos satélite ni estudio, como ustedes saben, sino que grabamos en condiciones artesanales con un ordenador que nos rinde muy buenos servicios, pero no deja de ser un ordenador portátil, todo se ha dicho de paso. Y tuvimos que buscar una solución sobre la marcha. Y como somos unos cerebros, fin, no voy a decir lo que estoy pensando porque quedaría mal, pero en fin, ustedes mismos pueden juzgarlo cada semana. Qué brillantes podemos llegar a ser. Por cierto, tu frente la veo como así, como que le sale, podemos sacar el brillo a tu frente. No te pongas desagradable tampoco. Total, que hemos decidido que Josemi, teniendo en cuenta que hoy contamos con un invitado de lujo, contamos para con podcast, Alberto, sí. Alberto Martín, que es miembro de Ven Más X y que está en Madrid esta semana, y que se ha prestado amablemente a participar en nuestro programa. Pues teniendo en cuenta que está Alberto Martín en Madrid, pues Josemi va a realizar la entrevista. Ahora en breves momentos, en unos segundos, escucharán ustedes el comienzo de esta entrevista, que comenzamos todos, como es habitual, hasta que comenzaron los problemas técnicos, y a partir de ahí pues ya Josemi va a realizar el resto de la entrevista. Sí, les hacemos una trampa con el programa aquí, hacemos un copia-pega, I have a plan. Y nada, ustedes escucharán el programa casi como si fuera igual que siempre. Pero nosotros habremos hecho la trampa, ¿no? Lo único es que solo se oirá a Josemi entrevistando a Alberto, ¿no? Y así que lo sepan, pero... que Alberto Martín, que presentó una iniciativa legislativa popular interesantísima en el Parlamento de Canarias, parece ser que el Guanchisat de Paulino Rivero ha intentado evitar que saliera este podcast, pero no lo ha conseguido. No lo estés señalando a nadie con el dedo, que no tenemos pruebas. Bueno, también es verdad. Tenemos sospechas. No he dicho nada. Pau. Habrá sido Pau. Cuidado, mira, ¿ves? Ya te está haciendo efecto el veneno. Oh, Dios mío. Bueno, sin más tonterías, los dejamos a ustedes con todo, a todos ustedes, quiero decir, con la entrevista de Josemi Martín a Alberto Martín, miembro de Ven Más X. Que ustedes lo disfruten. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al podcast Tamaimos, el número 15. ¿Qué tal? Un saludo, Agustín. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo para allá a Madrid, a Josemi también. ¿Qué tal, don Iván, don Agustín? Hola, Josemi, bien. Bien, bien, aquí con frío. Alegre de saludarte. ¿Cómo va la cosa por ahí? Bien, con frío también, quizás no tanto como allá, pero bueno, sí, la verdad que hace frío. Oye, ¿se dan cuenta cómo los canarios casi lo segundo que nos preguntamos es una cosa un poco... Yo creo que otra gente no lo hace, o por lo menos no lo hace, deja pasar algo más de conversación, ¿no? Pero nosotros de una manera natural preguntamos cómo estamos y enseguida ya nos metemos con el tiempo. Pues mira, la verdad que no lo había pensado, pero yo es que siempre que llamo a casa, efectivamente, después de los saludos de rigor, ¿cómo está el tiempo? Sí. Es verdad. Pues habrá que... Todavía... Todos tenemos un mago dentro de nosotros y lo sacamos, ¿no? Lo importante que es el tema meteorológico y climatológico en la vida cotidiana. Es curioso, sí, habría que estudiarlo, con qué tiene que ver, porque, por ejemplo, sé que los finlandeses también hablan continuamente del tiempo. De la misma manera. De una manera muy parecida. Es muy importante saber para ellos, conocer el tiempo, qué tiempo está haciendo, cómo va a cambiar. Sí, sí. De una manera los ingleses tienen también el tema de lo que ellos llaman la small talk, ¿no? pero que es conversación intrascendente que siempre gira en torno al tiempo. Pero ahí sí es verdad que no tiene ninguna funcionalidad que vaya más allá de la de establecer la conversación, entrar en la conversación y poco más. No, yo me refiero a hablar del tiempo porque es importante saber cómo va a cambiar el tiempo ahí. No, pero yo ahora mismo, en fin, curioso lo que acabas de comentar, Josemi, porque estoy dándole un poco vueltas a la cabeza sobre esta cuestión. Y es verdad que no es puramente una conversación intrascendente, como el caso que tú comentabas de los ingleses. Yo no sé si es una manera de establecer comunicación simplemente o hay algo más, pero estoy acordándome ahora de, ya estando yo viviendo en Andalucía, llamar a un amigo Artenara, un buen amigo, y me salió su abuelo, y efectivamente él no lo conocía, ¿no? O sea, que no estamos hablando hablar con gente conocida y tal, y efectivamente ¿cómo está el tiempo por allá? Fue lo primero que me preguntó, ¿no? Y sin conocerme de nada, ¿y cómo está el tiempo por allá? Sí, no, la verdad que es una cosa, pero también es una tiene un algo de afectivo, entiendo yo, ¿no? No sé si es solamente una manera de establecer comunicación o es una manera de decir, bueno, pues me preocupo por la otra persona que también está lejos, ¿no? O, en fin, o al menos así lo percibo yo, ¿no? Como un cierto interés, ¿no? Por el estado de la otra persona y por su cómo se encuentra. Pero bueno, en cualquier caso, hoy vamos a hablar de tiempo, y no solo de tiempo, ¿verdad? También vamos a hablar de la naturaleza y del medio ambiente. ¿No es así, Josemi? Sí, vamos a hablar de, yo creo que una de las cosas en general más interesantes de las que se puede hablar, ¿no? Pero en el caso concreto de Canarias, de las que más ha dado y va a seguir dando que hablar en los últimos años y en los próximos años y hasta décadas, me atrevería a decir, ¿no? Porque el asunto medioambiental no solo aparece en todas las encuestas como una de las preocupaciones más importantes, fundamentales entre los canarios, sino que además es protagonista, primera plana en casi todos los periódicos por una u otra razón. Y bueno, en fin, tenemos hoy un invitado de excepción para que nos hable de esto, ¿no? Oh, a ver, hola, ¿se cortó la comunicación o siguen por ahí? No, seguimos por aquí. Sí. Es que era un corte raro. Es que fue una... Era una pausa enfática. Claro, una pausa para crear misterio. ¿Y con quién contamos hoy, Josemi? Pues bueno, contamos con Alberto Martín, que es miembro de BenMagek. Y en fin, un invitado más que cualificado para darnos una visión general y también particular sobre los principales problemas que ahora mismo acucian a nuestro archipiélago en el aspecto medioambiental. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Y bueno, y gracias también por tu paciencia, porque bueno, como los que nos escuchan habitualmente saben que este podcast no lo grabamos precisamente en los estudios de la CNN en Nueva York, sino que tenemos un estilo, o más que un estilo, unas condiciones técnicas algo caseras, y bueno, tengo que decirle a los oyentes que Alberto Martín ha estado pacientemente esperando a que pudiéramos solucionar un pequeño problema técnico, por lo cual también te damos las gracias, Alberto. Si me lo permite, voy a comenzar yo, pero vamos, por una pregunta que me parece del todo lógica, ¿no? Teniendo en cuenta que contamos hoy con la presencia de un miembro de BenMagek que conoce muy bien la problemática medioambiental en Canarias. Alberto, ¿cuáles crees tú que son las principales preocupaciones medioambientales que existen hoy en nuestro archipiélago? Bueno, pues si hablamos de preocupaciones, de lo que le preocupa a la gente, que no siempre coincide con lo que probablemente sea lo más importante o lo más preocupante desde el punto de vista medioambiental, aunque algunas veces sí, es evidente el deterioro físico o visual de nuestro paisaje, ¿no? Porque probablemente esa sea la primera percepción de y más sobre todo ustedes que son los que están fuera de las islas y de vez en cuando pues la visitan y bueno, y pueden observar cómo dramáticamente y tan rápidamente se está transformando nuestro territorio, atropizando de una manera tan rápida que hasta gente como ustedes, que pues, probablemente en breves periodos de tiempo que están fuera de las islas, pues ya pueden observar unos cambios tan importantes que bueno, que les hace incluso dudar de que hayan llegado a la isla que habían dejado hace un par de meses, ¿no? Para mí yo creo que esa es evidentemente la mayor preocupación, desde luego, ¿no? El cómo estamos creciendo, a qué ritmos estamos creciendo y a qué ritmos estamos ocupando el territorio en Canarias, ¿no? Eso evidentemente es un problema ambiental para Canarias, su modelo de desarrollo urbanístico, pero también es verdad que hay otras cosas que son también mucho muy preocupantes, evidentemente, y que a lo mejor no están tan en la mente o tan en las preocupaciones de los canarios, ¿no? Yo siempre hablo de un problema que parece medio oculto, porque en todas las cosas se ha ocultado, que es el problema de los residuos en Canarias, ¿no? Canarias no produce, Canarias importa absolutamente todo, y a la misma que importa productos, importa todos los residuos que generan esos productos, ¿no? Y eso se está acumulando en Canarias de tal forma que, bueno, esta semana hemos estado precisamente de cómo el Salto del Negro ya se está desbordando y se están echando basura por fuera en el Salto del Negro, ¿no? Uno probablemente uno de los vertederos más grandes de Canarias, ¿no? Pero bueno, lo digo sobre todo a muestra de, bueno, de lo preocupante que puede ser la situación con ese tema en Canarias. Hay una, sí, bueno, yo antes de dar paso a José Miván, simplemente ahora que comentas esto, Alberto, veo que haces una diferencia entre lo que preocupa a la gente y cuáles son los verdaderos problemas medioambientales de Canarias. ¿Crees que hay una, por qué, por una falta de conciencia generalizada, por falta de información? ¿Dónde establecerías tú la frontera o el problema? No, bueno, en este caso en Canarias es verdad que el problema más importante coincide además con la mayor preocupación de los canarios, ¿no? Que es la cuestión urbanística y ocupación de territorio. Ajá. Pero también es verdad que hay problemas que no son tan visibles porque precisamente su forma de gestionarlo, solucionarlo, no es precisamente la de visibilizarlo, como el tema de los residuos, y que no está dentro de la visión de los problemas medioambientales de la mayoría de los canarios, y uno de ellos es el residuo, ¿no? Nosotros dejamos nuestros residuos en unos contenedores y punto pelota, no sabemos nunca más de ellos, ¿no? Y eso es evidente uno de los problemas principales por los que ese tema es preocupante y las soluciones que se plantean no son ni las adecuadas ni tiene visos de que vayan a ser las adecuadas, ¿no? Por eso siempre distingo que un problema como los residuos, que no ocupa prácticamente ni una sola página frente, por ejemplo, al tema urbanístico, sobre todo asociado con el tema de la corrupción, que ocupan páginas y páginas de nuestros periódicos y nuestras radios. Pero, por ejemplo, el tema de los residuos a mí me parece súper preocupante. Y, vamos, pues habría que ver qué cantidad de información ocupa al día ese problema. Ajá. ¿Iván? Pues, desde luego, me parece que los residuos, hasta donde yo sé, como lector habitual de la prensa canaria y no canaria, desde luego que no tienen absolutamente ninguna visibilidad. Y me llama mucho la atención porque yo mismo, la verdad, alguna vez me había planteado la cuestión de los residuos, pero como duda, ¿no? Al vivir fuera de Canarias y fuera de España y al ver que aquí la cuestión de los residuos es una cuestión que se trata, pues no diré que con bastante frecuencia, pero sí es algo que está presente en tu vida, ¿no? Continuamente. Tienes que separar la basura de tal manera, tienes bolsas de basura distintas para según qué contenido, ¿no? El reciclaje, la gente lo tiene bastante asumido. Y sí he encontrado, vamos, preocupación o más bien ocupación de cuestiones como, bueno, ¿a dónde va la basura? Cuidado que no tenemos mucho espacio. La gente aquí parece que lo tiene en cuenta. Entonces, por contraste, como si dijéramos, cuando yo voy a Canarias para pasar las vacaciones o de visita o lo que sea, sí alguna vez me he preguntado así en seco, bueno, ¿y aquí la gente cómo es que no lo tiramos todo al mismo lado, al contenedor y ahí fuera, ¿no? Como decía ahora Alberto. Pero aparte de eso, tiene toda la razón que no se visibiliza. Entonces yo, como persona completamente ignorante del problema y cuál es su situación en Canarias, ¿qué está pasando, Alberto? ¿Los residuos en Canarias simplemente se amontonan en sitios, en sitios localizados en las islas? ¿Hay algún tipo de reciclado o se está haciendo algún tipo de procesamiento de esas basuras? ¿O qué está pasando? ¿O terminaremos inundados en las islas de basura? Pues mira, desgraciadamente la información exacta y fidedigna sobre eso que me pregunta no la tenemos porque no lo han querido que la tengamos desde BMX. Y mira que hemos preguntado en miles de ocasiones sobre esta cuestión, pero no hemos recibido nunca respuesta. Si tengo una certeza con este tema es que si BMX o cualquier otra organización con la preocupación... Alberto, este tema, perdona que te interrumpa. Cuando dices que no se les ha informado, yo creo que esto es importante detallarlo. ¿Por parte de quién? ¿Qué instituciones han negado a dar esa información? Pues aquí todos tienen competencias, desde Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos, y en ningún caso, porque son plenamente que lo están haciendo mal, están incumpliendo la ley en esa materia, no nos facilitan la información de cómo se está gestionando, si están funcionando las plantas, pues tanto de los procesos de reciclaje, metanización, toda esa infraestructura que ha pagado, bueno, que ha pagado la Unión Europea. Y que no creo ni que la Unión Europea sepa si o tenga constancia de que eso esté funcionando o no. Yo lo que decía antes es que probablemente ahora mismo si se denunciase por parte de BMG o de cualquier otra organización los vertederos de Canarias, probablemente todos tendrían que ser clausurados. Todos, absolutamente todos, porque todos están incumpliendo la misma normativa, ¿no? Le digo para visualizar de forma la gravedad del problema de los residuos en nuestras islas, que son un territorio limitado, o sea que bueno, no debería preocupar mucho más. Josemi. Bueno, yo No, es que estaba un poco impactado por lo que estaba comentando el Alberto, ¿no? Porque la simple posibilidad de que clausuren todo lo... Que se ponga como ejemplo, ¿no? Que se clausuren todos los vertederos de Canarias me parece ya, bueno, que es indicativo del disparate ambiental de otro país, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, yo quiero retomar un aspecto de lo que se estaba comentando antes. Vamos a ver, el asunto de la no coincidencia entre la percepción, entre los problemas reales, por decirlo de una manera, y la percepción de los problemas, me parece hasta cierto punto lógico, ¿no? Porque eso supongo que varía mucho dependiendo del nivel de información que cada cual tenga y demás, ¿no? Pero a mí, yo sí creo que no me equivoco si digo que Canarias es probablemente de los sitios donde la cuestión medioambiental es está más presente en las preocupaciones de la gente. Y se ha, digamos que, expresado en las dos últimas décadas, como mínimo, ¿no?, de una manera más activa y evidente en la calle que en muchos otros lugares, pues, en fin, si me apuran, hasta de Europa, ¿eh? Si me apuran, hasta de Europa, porque uno dice, bueno, vamos a ver cuáles han sido las 10 movilizaciones más importantes de los últimos 20 años en Canarias y si no, si todas tienen que ver en mayor o en menor medida, muchas veces exclusivamente con la cuestión medioambiental, ¿no? Y a mí eso sí me parece una cosa positiva, ¿no? Dentro de lo malo que es que haya tantos problemas ambientales, ¿no? Pero sí me parece una cosa positiva de la sociedad canaria, que haya incorporado a su bagaje de valores y de, en fin, cosas que se entiende normalmente que valen la pena y por las que vale la pena salir a la calle, la cuestión medioambiental. Yo no sé, a lo mejor una percepción errónea que yo tengo. A mí me viene a la mente, José, que en eso los canarios somos más, estamos más avanzados, creo, ¿no? Sí, a mí me viene a la mente ahora, hacia bote pronto, Beneguera, la planta de gas en Arinaga, la planta de gas en Granadilla, el puerto de Granadilla, varios ejemplos con mucha facilidad de preocupación medioambiental, ¿no? No, no, el Rincón, el Hierro, Vilaflor, el Cotillo, Vilaflor, efectivamente. O sea, que sí que hay una preocupación a flor de piel. Lo que pasa que yo también creo, y sobre esto quizá podríamos hablar con Alberto en el segundo bloque de nuestro programa de hoy, que luego hay un déficit democrático muy grande que se manifiesta en que las autoridades hacen oídos sordos a estas reivindicaciones, ¿no? Pero efectivamente, manifestaciones multitudinarias y una gran conciencia social por parte de mucha gente durante mucho tiempo, yo creo que se puede decir que ha sido así y que sigue siendo así, ¿no? Es decir, hay mucha gente, yo creo que hoy en día puede andar en torno a lo mejor a los, yo qué sé, 35, 40 años, que a lo mejor no sabe exactamente cuál era la problemática secta que había en Beneguera, pero le nombra a Beneguera y le suena tanto como Michael Jackson. Es decir, era un problema tan mediatizado, pero no por otra cosa, sino porque era imposible ignorar a miles de personas en la calle, ¿no?, durante años, que efectivamente yo creo que se ha convertido en un tema más de lo que podría ser la vida social en las islas, y no precisamente uno de los poco importantes, ¿no?, la cuestión medioambiental. En este sentido, si me permiten, yo le quería preguntar a Alberto qué opinión tiene él. ¿Tienes la sensación, Alberto, de que la gente efectivamente hoy día también está echándose a la calle, o de que la gente efectivamente respalda las luchas y las reivindicaciones o las iniciativas simplemente de Ben Majek? Es difícil, ¿no? Porque, bueno, habría que ver también qué iniciativas, porque también hay que ser conscientes de que algunas iniciativas de las que defiende Ben Majek pues cuentan con menos respaldo de lo que algunas veces nosotros mismos pensamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que eso es minoritario, pero sí es verdad que en Canarias la cuestión de, como comentaba antes Josemi, de la presencia de los valores medioambientales en la mentalidad de los canarios es muy, muy fuerte. Pero a mí yo sobre todo destaco porque yo creo que eso, bueno, puede ser hasta más o menos compartido con otras sociedades en Europa o en España, pero sobre todo la necesidad de tener que demostrarlo públicamente, tanto social en los pues vamos, decenas de colectivos dentro de BMAG o fuera de BMAG que activamente luchan o tienen luchas o presencia en luchas medioambientales, y o directamente en la calle movilizándose con los centenares de concentraciones, manifestaciones o actos que tienen como giran en torno a cuestiones medioambientales o a problemas medioambientales, ¿no? Donde probablemente las mayores movilizaciones de Canarias, como decía antes José, me han sido por cuestiones medioambientales, ¿no? Como por ejemplo las iniciativas legislativas populares se han convertido en un recurso para el movimiento ecologista que han sido secundado por una cantidad de firmas bastante, bastante amplia, ¿no? Creo que son síntomas de una sociedad madura y sobre todo con una escala de valores donde la cuestión medioambiental ocupa uno de los, probablemente uno de los valores, uno de los, o tiene un peso principal en esa escala, ¿no? Y eso se traduce pues después también en el apoyo que tienen organizaciones como BMG, que en su día de otras asociaciones y organizaciones ecologistas que también están en Canarias y que no están dentro o exclusivamente dentro del ámbito de la federación. Iván, José, yo les propongo que hagamos una pequeña pausa ahora y que en la segunda parte hablemos con Alberto de algunas iniciativas en las que él ha participado personalmente y BMAGEC también, de manera muy activa. Muy bien, a ver. ¿Parece bien? Bueno, vamos a hacer esta primera pausa, escuchamos un poquito de música y seguimos hablando con Alberto Martín, miembro de BMAGEC. Bueno, pues continuamos con esta entrevista un poquito accidentada a Alberto Martín, miembro de BMAGEC. Lo siguiente que te queríamos preguntar, Alberto, era acerca de la última iniciativa legislativa popular acerca del crecimiento cero en Canarias que presentó la Federación Ecologista de BMAGEC. Y bueno, nos gustaría que si pudieras hicieras un poco de memoria acerca del recorrido, la trayectoria y la trascendencia del resultado final. Sí, bueno, además necesario ahora que ya empieza a pasar un poco el tiempo y es bueno, pues es casi obligatorio empezar un proceso de reflexión de la campaña que iniciamos ya, pues eso, esta campaña que tiene más de 2 años, estrictamente como esta campaña, ¿no? Porque evidentemente hablar del discurso del crecimiento cero en Canarias es hablar pues de probablemente muchos y muchos años y de muchas luchas que se han nutrido de esa filosofía, ¿no? Como es evidentemente Beneguera o todas las luchas en Lanzarote con el nacimiento del Foro del Desarrollo Sostenible por Lanzarote, ¿no? Pero bueno, decía esto porque, bueno, la aparición de esta iniciativa legislativa popular tiene pues ya pues prácticamente 2 años, ¿no? Desde que se empieza a discutir y a valorar la posibilidad de esto hasta que se llega al trámite final de un Parlamento de Canarias donde se presenta en la toma de consideración nuestra opinión sobre por qué los parlamentarios deberían discutir esta iniciativa, pues son 2 años de proceso de discusión interna, de debate interno dentro de la federación, de la conveniencia de seguir con esta línea de propuesta y dando un salto adelante, como es una iniciativa legislativa popular, ¿no? Ya no es la cuestión de la difusión de la campaña, ni de los apoyos, ni de cuestiones más concretas en determinados o con determinados problemas urbanísticos, sino ya un discurso mucho más global para toda Canarias. Y con una reflexión tan, para mí, tan potente además y tan cargada de motivos como es la de decir, incluso me atrevería hasta la de gritar en la necesidad de que en Canarias hay que parar con nuestro modelo urbanístico asociado al turismo, ¿no? De ocupación de prácticamente toda la franja costera de los sures de nuestras islas, ¿no? Canarias, evidentemente, el protagonismo del turismo en su desarrollo económico nadie lo puede negar, ¿no? El evidente salto que ha dado Canarias básicamente con el boom turístico, pero es evidente que ha llegado un momento donde, bueno, como mínimo debemos empezar a parar para reflexionar sobre este modelo de desarrollo, ¿no? Y esta ILP pues pretendía entre otras cosas eso, ¿no? Volver a sacar una vez más el debate del modelo de desarrollo en Canarias a la luz pública, volver a preocupar y a ocupar a la gente en Canarias con este tema y significarlo con probablemente una de las campañas más o que más esfuerzos exigen para una organización como la nuestra, que es la en definitiva la de buscar el apoyo de la ciudadanía a través de sus firmas y de su complicidad para poder tener tanto las firmas necesarias tanto como y después por otro lado evidentemente el contexto social que permita y que presione a nuestros políticos para que se vean obligados a discutir la cosa que al final no pasó. Sí, una iniciativa legislativa popular que llega al Parlamento con ¿cuántas firmas? 45.000 firmas son las que se presentaron. 45.000 firmas. Son pues 3 veces más de las que la ley en Canarias exige para que se tome en consideración las iniciativas legislativas populares, o sea, firmas más que suficientes y que siguen más o menos en la línea de las últimas iniciativas que ha presentado BMAGEC, ¿no? Las 56.000 de Granadilla en su momento y las cerca de 46.000, 47.000 que se presentó en su momento por la cuestión de Beneguera, ¿no? O sea que bueno, parece ser que hay una especie de, digamos, de suelo de en torno a 45.000 personas en Canarias, que es el triple efectivamente de lo que pide la ley, para, en fin, que está dispuesta a firmar para que este tipo de temas se traten y se toquen en el Parlamento, cosa que finalmente no sucedió, ¿no? Porque, bueno, tú fuiste el encargado de exponer la exposición de motivos de la ley, el discurso en torno a la defensa de la ley que ustedes proponían, pero sus señorías no consideraron oportuno su toma en consideración, ¿no? Nosotros ya partíamos de la idea de que esta ley era básicamente con la gente que hay ahora mismo tanto en el Parlamento, con sus formas de pensar, y tanto en el Parlamento como en Canarias, era una ley inasumible, y más cuando hemos podido presenciar en este último año cómo ha aparecido la ley de medidas urgentes, que es claramente pues la postura o es la filosofía en definitiva de nuestro gobierno de Canarias sobre el modelo de desarrollo. Y nuestra ley y la ley que plantea este gobierno de Canarias son claramente antagónicas, son dos formas de entender el futuro para Canarias, una desde la idea de que aquí no ha pasado nada y que hay que seguir mirando hacia el futuro con las mismas ideas que teníamos en los años 70 y 80, de seguir creciendo, de seguir ocupando territorio, porque es la única forma que tiene Canarias de crecer económicamente, de desarrollarse económicamente, desarrollarse en definitiva, y otra idea de iniciar un discurso de autocrítica sobre lo que se ha hecho hasta ahora, de los tremendísimos impactos ambientales, reconociéndole también lo que ha supuesto para Canarias el modelo de desarrollo que por el que hemos apostado, habría que discutir cómo se ha apostado por eso, evidentemente, pero que evidentemente le plantean muchísimos problemas para poder subsistir en el futuro, ¿no? Y antes de caminar hacia el batacazo definitivo de un modelo que se agota a marcha forzada sin proponer ninguna medida de incentivación ni de mejora de nuestra oferta turística ni de iniciar planes que nos permitan ser más competitivos con nuevos destinos turísticos que aparecen en el mercado y que tienen mayor oferta que el nuestro, mayor capacidad de atraer nueva oferta que el nuestro, pues bueno, se apuesta por seguir caminando hacia adelante en la misma línea y con los mismos discursos de hace 20, 30 años, con lo peligroso que es eso, ya no solo por una cuestión medioambiental, que evidentemente además le preocupa, sino también por lo peligroso que puede ser, porque de repente hay un cataclismo, una crisis mucho más grave de la que ya hay si nuestro sector turístico entra en clara recesión, que de momento está todavía, pues bueno, frenado, disminuyendo, pero bueno, más o menos todavía estabilizado, porque bueno, los analistas dicen que bueno, el sector turístico todavía no parece ser que va a ser uno de los más afectados por la crisis que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues esto último que comentas, para mí por lo menos es relativamente nuevo, porque, en fin, sí es verdad que en Canarias existe la creencia esta de que fuimos los primeros en entrar a la crisis y por tanto seremos los primeros también en salir de la crisis. Pero a mí, que no soy economista ni experto en estas cuestiones, sí, en cambio, se me hace un poco extraño, por decirlo de alguna manera, creer que una economía como la canaria, tan dependiente de un solo sector o del binomio construcción-turismo, ¿no? Pero bueno, si nos referimos exclusivamente a la actividad turística, no tan dependiente de la actividad turística, que a su vez descansa básicamente sobre la capacidad de ahorro y la confianza a la hora de consumir y gastar de las clases medias europeas, digamos, no se vaya a ver afectada más seriamente por un asunto tan serio como la crisis que ya tenemos hoy encima, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, en la línea, digamos, apoyando un poco lo que tú comentabas, Alberto, en la línea que tú comentabas, yo recuerdo haber leído unas declaraciones de Paulino Rivero no mucho antes de que se debatiera o de que se presentara, digamos, la iniciativa legislativa popular de BMG en el Parlamento, unas declaraciones del presidente Paulino Rivero diciendo que, bueno, que los hoteles se hacen para seguir comiendo o algo así, no eran, las palabras no eran exactamente así, pero no eran muy, muy, muy, muy diferentes. Y apuntaban en la dirección, pues bueno, de que aquí la concretera no se va a varar y efectivamente frente a la iniciativa de AMG que supone crecimiento cero, nosotros ponemos en la mesa ley de medidas urgentes que parecen extraordinarias, que se salen de lo ordinario, pero en realidad no son sino profundizar en algo que ya viene de viejo, ¿no? Sí, bueno, por ir por pasos, con lo primero que comentabas, bueno, no sé si es que me expliqué mal, yo lo que refería, o lo que intentaba decir es que la actual crisis en definitiva O sea, la crisis del sector turístico ya es anterior a esta cuestión, ¿no? Y que probablemente lo que dicen los analistas, incluso lo dicen organismos oficiales, organismos internacionales, es que se verá afectado, pero que no va a ser principalmente uno de los sectores, por ejemplo, que cambio con la construcción, ¿no? Que parece ser que es uno de los que va a estar claramente machacado por la crisis económica en la que vivimos y por los factores además que la desencadenaron, ¿no? Pero que el sector turístico, pues bueno, va a tener como mayor capacidad, evidentemente, para superar sin evidentemente el desplome que estábamos presenciando del sector del ladrillo, sobre todo en España, ¿no? El problema en Canarias probablemente es que la cercanía, cuando no la coincidencia del sector del ladrillo y el sector turístico, ¿no? Empresas que se dedican prácticamente a lo mismo, ¿no? Pero que hemos visto como en estos últimos años, pues claramente se han destinado más al sector turístico, invirtiendo tanto en Canarias, en nuevos establecimientos, de una oferta mayor, más competitiva, de 4 o 5 estrellas, o invirtiendo fuera, más que en el negocio del ladrillo, que evidentemente ya era claro desde hace un par de años que la burbuja, bueno, por lo menos iba a desinflar, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Yo me refería a eso, ¿no? Que bueno, evidentemente que va a haber de hecho hay unos descensos ya relativamente considerables, pero que por lo menos parecía que no era el sector del turismo el que iba a lastrar a la economía canaria, sino que iba a ser incluso un poco el salvavidas desde el que poder seguir un poco pues sobreviviendo, ¿no? Evidentemente ante el desbarajuste del sector de la construcción. Y con respecto a las declaraciones de Paulino, pues bueno, yo creo que ahí ha sido bastante inteligente y es parte de las ideas que están cogiendo nuestro gobierno a través de presidencia, como la Consejería de Medio Ambiente, de intentar basarse en una idea que yo creo que tiene bastante fuerza en Canarias, ¿no? La idea de que el turismo ha dado históricamente dinero en Canarias, es el protagonista de nuestro desarrollo y que tiene que seguir siéndolo, ¿no? Y pues esa idea, además creo que la frase prácticamente era así, ¿no? Se hacen hoteles para dar de comer, para superar la crisis, ¿no? Evidentemente es una idea, pues vamos, como mínimo bastante simplona, ¿no? Y me parece además ya no solo es una cuestión de crítica, sino bastante arriesgado seguir lanzando esas ideas a la sociedad canaria, ¿no? Y no ser capaces de que precisamente en un momento de crisis como el que estamos viviendo, lo que hacen falta son medidas innovadoras, ¿no? No volver a repetir fórmulas viejas que ya estamos, pues bueno, un poco cansados de oír, ¿no? Desde los últimos 20 años, ¿no? Que cualquier crisis se soluciona pues prácticamente invirtiendo en obra pública o en este caso en los últimos años en España, siguiendo adelante con el modelo urbanístico que hemos venido presenciando, ¿no? Canarias tiene una oportunidad histórica ahora por apostar por una cuestión como las energías renovables y todo lo que conlleva en cuanto a desarrollo tecnológico. Tenemos probablemente de los mejores institutos tecnológicos del mundo en esta materia, en tanto en desalación, energía eólica, fotovoltaica, y con grandes inversiones por parte del gobierno de Canarias, pero con escaso interés por parte de nuestras administraciones por desarrollar y por incentivar ese sector, ¿no? Ahora lo que hace falta es precisamente innovación en nuestros políticos y capacidad de tomar las medidas necesarias, que probablemente no van a ser aquellas que nos han metido en este agujero en el que estamos ahora, las que nos saquen del actual momento de recesión y de parón de nuestras economías. Comentabas al principio que quizás ahora es el momento de hacer balance, ¿no? De esta ILP y demás, sin menoscabo del balance que Ben Majek haga en su día, ¿no? Que es precisamente a ustedes a quienes les corresponde, ¿no? ¿Tú qué crees que ahora mismo queda de esta ILP en la sociedad? Pues crea una profunda desilusión, desgraciadamente, de seguir constatando de la escasa preocupación que tienen nuestros políticos por tener en cuenta las preocupaciones y ocupaciones de los canarios, ¿no? 45.000 firmas tiradas a la basura deja bastante que desear de la calidad de nuestra democracia, ¿no? Ya no solo por una cuestión de que eso pueda suceder, porque bueno, legalmente puede suceder, porque así está recogido en la legislación de Canarias, en su ley de iniciativas legislativas populares, pero evidentemente da mucho a entender de qué piensan los señores parlamentarios o lo que les preocupa volver a repetir gestos como el de la no toma en consideración de una iniciativa legislativa popular. Están dispuestos a aguantar el chaparrón que supone durante un mes, 2 meses, esta cuestión, pero siendo conscientes de que no va a durar mucho más allá de esa de ese, como decía, chaparrón inicial que les puede caer, ¿no? Evidentemente yo creo que, de hecho, bueno, uno cuando se enfrentaba a la recogida de firmas, cuando uno salía a recoger firmas por las calles de Canarias, muchas personas les recordaban, bueno, ¿y las firmas de Granadilla qué pasó con ellas? ¿Y las firmas de Beneguer al final qué pasó, ¿no? Creo que existe, desgraciadamente, por la voluntad intencionada de los gobiernos que han hecho estos desaires a la sociedad de Canarias. Pues la voluntad de que esta sea una, o que esta forma de pensar sobre este recurso que son las iniciativas legislativas populares se instale en la sociedad canaria y al final, bueno, hasta uno mismo se encuentra con las dificultades de recabar el apoyo ante iniciativas que la gente considera interesantes, pero que son conscientes de que muy probablemente al final del proceso lo que se van a encontrar es pues con esas firmas acumuladas, por no decir tiradas, en alguna caja en el Parlamento de Canarias en Santa Cruz. Bueno, pues aquí quien sale perdiendo, según lo que cuentas, es sobre todo la democracia canaria, ¿no? Porque además es un concepto que ustedes siempre han manejado como, digamos, hermano, junto a la defensa medioambiental, en la crítica al modelo de desarrollo, en la que profundizaremos en el tercer bloque, digo bien, en el tercer bloque de esta entrevista. Uno de los pilares, uno de los conceptos pilares fundamentales en los que ustedes han apoyado para armar esta crítica ha sido la exigencia de una democracia mejor para las islas, ¿no? Sí, porque además va de la mano del discurso de la sostenibilidad en Canarias. Uno al final cuando toma o cuando ve en definitiva determinadas medidas complicadas o en definitiva peligrosas para el medio ambiente en Canarias, se da cuenta de que son decisiones que se toman en un órgano político, que son en definitiva políticos que son refrendados por la sociedad canaria y al final se da cuenta de que muchas de esas cosas al final son una cuestión de democracia, ¿no? La incapacidad que tiene la sociedad canaria de poder decidir de pues determinadas cosas, en este caso qué modelo de desarrollo por qué modelo de desarrollo apostar en Canarias. Muy bien, pues ahora nos vamos con un poco de música y continuamos hablando de todo esto con Alberto Martín, miembro de Benmajec, en la tercera parte de nuestro podcast Tamaños. Todo un pasado y un presente y ahora tú ahí y yo aquí y qué bien. Bueno, pues continuamos en este último bloque con Alberto Martín, miembro de MAJEC. Seguimos hablando de las cuestiones medioambientales más acuciantes que afectan ahora mismo al territorio, a las islas. Y bueno, creo que ha quedado claro en lo que llevamos de entrevista que efectivamente el modelo de desarrollo en sí, visto en su conjunto, es precisamente el origen y el fin de todos los males medioambientales en las islas, ¿no? Pero claro, el modelo de desarrollo no es exclusivamente el aspecto, digamos, del turismo, el auge del sector construcción turismo, sino que también tendríamos otros elementos sobre los que hablar y que tratar. Por ejemplo, a mí se me ocurre el asunto de los residuos, que creo que lo mencionamos ya en el primer bloque, aunque fue un poquito de pasada. Efectivamente, yo creo que poca gente se da cuenta de una cosa tan, tan, tan, tan elemental como que las islas son islas, es un archipiélago, y que todo el mundo llega allí con su botellita de agua y se bebe el agua, pero que la botella de agua, el plástico de esa botella, queda en Canarias. Y que somos los canarios los que tenemos que hacernos cargo de los residuos de la población de hecho y de derecho que vive en las islas, además de la flotante que es tener 1 millón de turistas al mes prácticamente en las islas, ¿no? A mí me gustaría saber cuál es el discurso, digamos, fundamental que ustedes tienen, ustedes como organización ecologista, como Federación de Organizaciones Ecologistas, BEMAJEC, tienen con respecto al asunto de los residuos en las islas, ¿no? Bueno, aquí sí es verdad que nosotros consideramos que la gravedad del asunto implica la necesidad de tomar políticas radicales, radicales en el sentido de, bueno, de ir a la esencia del problema en Canarias, ¿no? Y esto pasa evidentemente no por, evidentemente las más que necesarias, y yo creo que ahí es donde se invierten todos los esfuerzos en Canarias, y bueno, en casi todos lados, ¿no? De incidir en las políticas de reciclaje. Y creo que se olvidan de lo que probablemente sería lo más importante o lo más acuciante, que serían las políticas de reducción, ¿no? De intentar re reducir la producción de residuos, que en Canarias es probablemente de las más altas del estado, junto con Baleares. Casualmente son las dos islas con el fenómeno turístico las que mayor tienen producción de residuos por habitante, tonelada año, creo que es como se miden, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de cambiar nuestro modelo de reciclaje del actual de 25.000 contenedores por, y simplificárselo tanto el modelo en sí y simplificar la vida a la gente. Nosotros siempre hemos pensado que el problema siempre ha sido la fracción de residuos orgánicos, lo orgánico que además es casi la fracción más importante, con el 40% y pico, y es precisamente la que más problemas genera de contaminación, de lixiviados, el problema de emisiones de metano. Hay muchos países europeos que han apostado por la metanización, por la biometanización, por aprovechar esos residuos para producir gas, en definitiva, para producir electricidad. Se cierra ese círculo además y se implementan medidas de lucha contra el cambio climático y de reducción de la dependencia del petróleo, que en Canarias eso es acuciante y obligatorio empezar a plantearse nuestra dependencia del petróleo. Y precisamente lo otro es lo menos preocupante, nuestra política de residuos con vidrio, con plástico, con papel, eso es muy fácil de solucionar, y políticas de reducción junto con políticas de reciclaje podría solucionar el problema. La cuestión es que en Canarias para los políticos no es ahora mismo ninguna prioridad eso, y simplemente pues bueno, las únicas medidas que se plantean es la ampliación de los actuales vertederos. En Gran Canaria la situación es límite ya con en el estado que está Juan Grande, tanto como Salto del Negro, y después cíclicamente aparece la amenaza de la instalación de alguna incineradora ante el más que evidente colapso de nuestro sistema de acumulación de basuras, porque no me atrevería a hablar de un sistema de tratamiento de residuos lo que tiene Canarias, ¿no? Yo decía antes que ahora mismo Canarias estaría en situación de que todos sus vertederos fuesen cerrados por la Unión Europea, y creo que ahora debería como mínimo haber un mayor grado de responsabilidad de nuestros políticos, por lo menos en empezar a plantearse de aquí a un año, a dos años vista, unos nuevos planes de residuos que planteen los esfuerzos en la reducción en origen. Evidentemente Cataluña está desarrollando medidas ahora, por ejemplo, por una cuestión tan simple y tan sencilla como la de la desaparición de las bolsas de plástico en los comercios. Esas son políticas de reducción, para que la gente nos entienda, de reducción de residuos en origen, ¿no? No tanto después reciclar la bolsa de plástico, sino que la bolsa de plástico no aparezca dentro del circuito, ¿no? Son medidas sencillas que muchos países tienen y que Canarias debería tener las urgencias mucho más aceleradas que las que lo tienen, que las que lo tienen otras comunidades, que sí que la tienen, y empiezan a desarrollar esas medidas, precisamente por una cuestión que comentabas tú antes, ¿no? Y es que nosotros somos un territorio limitado, y precisamente dedicar lo que le estamos dedicando en superficie a la acumulación de residuos es una mala apuesta para el futuro. Además es que yo, por ejemplo, el asunto este que comentas de la bolsa de plástico, he tenido la oportunidad de vivirlo en propias carnes, digamos, en otra isla, algo más grande, como es Irlanda, por ejemplo, donde desde hace probablemente en torno a 4 o 5 años, el gobierno irlandés prohibió el asunto de las bolsas de plástico, o sea, prohibió, a ver, se cobran, uno si quiere una bolsa de plástico la tiene que pagar, con lo cual en el consumidor el efecto que se provoca es que efectivamente la gente economiza las bolsas, y han vuelto a aparecer las bolsas de tela sobre todo, y los carritos de la compra, y ese tipo de productos, digamos, no dañinos o menos dañinos para el medio ambiente, que es lo que supone tener dentro del ciclo del consumo, tener una cantidad infinita prácticamente de bolsas de plástico en un territorio como el nuestro, ¿no? Donde prácticamente lo único que se puede hacer es a que estas bolsas de plástico acaben en el vertedero, ¿no? Pero bueno, yo que sí quería tocar un tema que me parece que puede tener alguna relación, ¿no? Por la comparación que empezaste haciendo con Baleares, con Cataluña después, a mí me llama muchísimo la atención que una tierra como la nuestra, que normalmente todo el mundo identifica con el sol, el mar y el aire, esté tan atrasada en cuanto a las energías renovables, en cuanto a la implantación real de energías renovables. Porque, bueno, estoy tirando de datos de memoria, pero quiero recordar que era en torno al 4%. Estamos hablando del volumen total de la energía consumida en Canarias, la que provenía de energías renovables. Cuando en un sitio como en Navarra, por ejemplo, que salvo para la eólica tiene unas condiciones, yo diría que peores que las de las Islas Canarias, el porcentaje, tiro de memoria también, creo que rondaba el 21%, que superaba incluso las expectativas, los límites que la Unión Europea, los objetivos que la Unión Europea había trazado para, creo recordar, el 2011, ¿no? ¿Esto qué se debe exactamente? Bueno, los datos son peores incluso, porque claro, ya no solo es ese 4%, sino que estamos estancados en ese 4%. Eso no significa que el, claro, 4% cada vez es menos sobre el volumen total de consumo de energía claro, eléctrica, claro, que cada vez es menos lo que estamos produciendo frente al aumento de demanda, ¿no? En Islas como Fuerteventura, aunque estos últimos años se ha frenado un poco, se estaba creciendo al mismo ritmo que China en demanda eléctrica, ¿no? En demanda de consumo eléctrico. Yo aquí lo tengo claro, esto es una cuestión básica de voluntad política, de la escasa voluntad política de apostar por este modelo, sobre todo, y desgraciadamente porque aquí se ha mezclado esta cuestión con la cuestión del gas, ¿no? Y de los intereses políticos en desarrollar las infraestructuras paralelas al gas, como son el puerto de Arenada y el puerto de Granadilla. Evidentemente, si se demostraba o se demuestra que las energías renovables tienen esa capacidad de implantación dentro de la red de energía eléctrica en Canarias y que son capaces de asumir cada vez más, porque hay posibilidades además, porque la tecnología está ahí, además nosotros la controlamos, de ser una solución real y efectiva para la demanda de energía en Canarias, evidentemente infraestructuras como Granadilla o Arenada quedaban muy en entredicho y evidentemente la implantación del gas en Canarias, ¿no? Yo creo que desgraciadamente entre los discursos a favor del gas, por lo que han supuesto como negocio económico para sectores muy importantes y muy bien relacionados en Canarias con los poderes políticos, y después la escasa voluntad real después de desarrollar políticas reales de disminución de los consumos de energía en Canarías, pues evidentemente nos hace situar ahora prácticamente, yo me atrevería a decir que en el vagón, pero sobre, bueno, no sé si en el vagón ya en cuanto a porcentaje, pero por lo menos entre las capacidades que tenemos y lo que efectivamente estamos realizando, pues bueno, desde luego debemos de ser de las situaciones o los territorios a nivel mundial con mayor grado de desaprovechamiento, ¿no? Y todo esto además muy relacionado con el tema de la corrupción en Canarias, ¿no? Uno de los primeros escándalos de estos últimos años que ha sido el escándalo eólico, ¿no? Ya, pero vamos a ver, tú acabas de mencionar una cuestión que yo creo que no podemos dejar pasar, y menos en un día como hoy, o sea, el caso Granadilla, que va de la mano con el caso Arenada. En Arenada, tanto en Arenada, en la isla de Gran Canaria, como en Granadilla, en la isla de Tenerife, se han previsto las instalaciones, digo bien, de sendas plantas regasificadoras que llevan aparejadas sendos puertos industriales, obviamente, ¿no? Bueno, en el caso de Arenada está la presión popular y el acuerdo de las fuerzas políticas a nivel municipal, que incluso de la comarca del sureste, que nosotros bueno, vemos complicado el que finalmente se lleve a cabo ese proyecto, pero en Granadilla, digamos que a pesar de que la respuesta popular ha sido muy, muy, muy, muy importante, también ha sido muy importante el bloque, nunca mejor dicho, de partidos políticos unidos a favor de la instalación del macropuerto industrial de Granadilla. Y digo bien porque además estamos hablando de que en este tema en concreto existe un consenso absoluto entre los tres grandes partidos políticos de Canarias, entre el Partido Popular, Coalición Canaria y el Partido Socialista. O sea que para este tema no hay más oposición que la de grupos políticos extraparlamentarios y la oposición de las organizaciones sociales y de la gente. Dicho así de claro, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que en un día como hoy, por ejemplo, donde se está retomando la actividad, bueno, nunca se abandonó del todo, ¿no? Pero se está retomando la actividad, digamos, pública de la sociedad civil tinerfeña en contra de la instalación del macropuerto en Granadilla, desde Tamaimos mandemos un abrazo solidario y un reconocimiento al que seguro que se une, por supuesto, Alberto Martín de Benmajec, mandando un mensaje de solidaridad y de apoyo y de confianza en que esta locura que supondría el macropuerto de Granadilla no se realice, ¿no? Sí, no, y ahí tienes razón, ¿no? Al final uno se da cuenta del peso de la voluntad política en determinadas decisiones con respecto al medio ambiente, ¿no? En Tenerife existía ese chistillo graciosillo que, bueno, que hablaba de los tres partidos como las tres mellizas, ¿no? Precisamente no había ningún tipo de disidencia con respecto a los grandes proyectos de desarrollo de infraestructuras en Tenerife, ¿no? Después, bueno, se podrían tirar de piedra con otros temas, pero que eso al final, que era el de los principales problemas y donde precisamente más se movilizaba la sociedad tinerfeña en ese caso, y Canaria, por extensión, con esas cuestiones, era donde precisamente no había ninguna fisura. También hay que reconocer que es, bueno, en los últimos meses, con la última bronca ya, porque probablemente se acerca el final de esta lucha, para bien o para mal, que yo creo que va a ser para bien, creo positivamente que ese puerto no se va a construir nunca. El PSOE se ha empezado a desmarcar, además por presiones de determinados sectores del PSOE con esa línea, y empiezan ya incluso a, bueno, a hablar de que, bueno, el puerto tal como está no sería correcto, de que hay afecciones muy graves a los cebadales, e incluso están presionando y tocando la puerta del Ministerio de Medio Ambiente, evidentemente del PSOE también, para intentar impedir y desmarcarse de esa línea, porque se han visto muy dañados, yo creo, delante de la sociedad tinerfeña, su discurso al lado de tanto PP como coalición en el apoyo a esa infraestructura, ¿no? En los últimos días, además, hemos venido presenciando las posibilidades de, bueno, posibilidades creo que además se ha concretado en estos últimos días, de una denuncia penal al consejero de Medio Ambiente por la falsificación de unos informes que, bueno, por un lado prohibían, básicamente, hablaban de las afecciones gravísimas a los cebadales de Granadilla, y por otro lado desaparecían esas gravísimas afecciones a los cebadales de Granadilla para permitir la construcción de esa obra, ¿no? Granadilla probablemente es el paradigma tanto de movilización social en Canarias como de la connivencia del sector empresarial con lo político en el desarrollo de una infraestructura que es absolutamente injustificada desde todos los aspectos en los que se ha intentado justificar el macropuerto de Granadilla. Yo no quiero acabar sin que hablemos, aunque sea brevemente, acerca de el asunto del transporte en Canarias, porque a mí me parece que es uno de los problemas capitales que ahora mismo en Canarias, que ahora mismo hay en Canarias. No sé si coincides conmigo, ¿no? Tanto el transporte, digamos, en lo que tiene que ver con las infraestructuras destinadas al transporte interinsular, como en cada isla, en el transporte a nivel intrainsular. No sé qué me... Sí, además tiene muchísimo que ver con determinadas luchas ambientales en las que está el movimiento ecologista muy presente, ¿no? De las infraestructuras, la construcción de tanto la vía exterior o el anillo insular en Tenerife o la carretera de Agaete a la aldea en la isla de Gran Canaria por el Parque Natural de Tamadaba son evidentemente el reflejo, no son infraestructuras en sí, son el reflejo de la apuesta por un modelo de movilidad basado en el transporte privado y en el transporte a la mayor velocidad posible en el coche, ¿no? En el transporte privado motorizado, ¿no? El problema de, bueno, aquí otra vez más, y paradójicamente, o no sé si paradójicamente, volvemos a ser hermanos de las islas del otro archipiélago, de las Islas Baleares, ¿no? Con la mayor tasa de motorización por cada 1000 habitantes, ¿no? Y en islas como Lanzarote ya, bueno, paralelamente a un transporte público casi inexistente, existen las tasas de motorización superiores incluso al número de habitantes, por el número de coches, ¿no? Pero en la isla de Lanzarote hay más coches que habitantes. O sea, estamos hablando ya que no es el ideal de la democracia, un hombre un voto, se ha sustituido por un hombre un coche, ¿no? Claro, evidentemente con una muy, muy importante presencia del transporte privado para el turista, ¿no? De los coches de alquiler, pero evidentemente son cifras que, bueno, superan probablemente no creo que existan muchos territorios por ahí, incluso ni en Estados Unidos, que estén con ese grado de motorización y que no tienen nada que ver, por mucho que los economistas sigan teniendo en cuenta eso para calcular la riqueza de un país, con la riqueza de Lanzarote, ¿no? Que se debería construir más sobre sus valores naturales más que sobre cuestiones o datos o parámetros como ese, ¿no? Los coches por habitante, ¿no? La apuesta por el modelo de movilidad que ha hecho este gobierno de Canarias y del que yo creo que es verdad que la sociedad de Canarias ha sido partícipe y cómplice, ha sido muy poco acrítica, ha ido presenciando o ha sido testigo de la disminución de la oferta del transporte público sin que eso haya generado un mayor grado de protesta ciudadana o de problemática, desgraciadamente. Al final esto ha sido como la pescadilla que se mueve la cola, y cada vez la gente se ha visto no tanto cautiva del transporte público, sino, como me gusta a mí decir, cautivos del transporte privado, la obligación de utilizar el transporte privado, y poco acrítica con determinadas medidas que se han fomentado desde las administraciones públicas y que poco han hecho por fomentar, en definitiva, lo que yo creo que ahora mismo es una urgencia para Canarias, ¿no? Que es apostar por otro modelo energético, y eso inexorablemente pasa en Canarias, por apostar por otro modelo de movilidad basado en medios alternativos o medios, en definitiva, sostenibles, ¿no? Como es el transporte público, como es el peatón y como es la bicicleta, por lo menos en los espacios urbanos donde esas medidas pueden ser desarrolladas, ¿no? Claro, pero eso, por ejemplo, efectivamente, son una serie de medidas para espacios urbanos, pero en nuestras islas, en fin, si por algo se caracteriza por la movilidad del individuo entre municipios y hay núcleos de atracción, el sur, la capital y demás, ¿no? ¿Puede ser el tren, por ejemplo, en Gran Canaria, una solución a eso? Puede serlo. Yo ahí, verdad que lo poco que ha dicho BMG, por lo menos en Gran Canaria, en Tenerife sí es verdad que ha habido un discurso muy fuerte contra el tren, pero sobre todo por las afecciones físicas a unos espacios naturales y porque se han saltado determinados trámites administrativos previos para poder desarrollar el plan territorial del tren en Tenerife, el sur de Tenerife. Pero en Gran Canaria, bueno, las afecciones ambientales no son directas, no hay un impacto ambiental directo sobre el territorio, pero sí es verdad que nosotros notábamos o notamos que hay una escasa reflexión previa para decidir si es verdad que el tren puede solucionar ese problema, ¿no? El problema es que no existe ningún estudio de movilidad en Gran Canaria que nos diga que el tren puede ser o no puede ser una solución, ¿no? En Gran Canaria lo que hace falta es desarrollar el estudio que nos diga en definitiva cuáles son los problemas de movilidad que hay en Gran Canaria y cuáles son las posibles soluciones de movilidad en Gran Canaria, que a lo mejor pasa por un tren, como no pasa por un tren y pasa por otra, por la potenciación de la red de guaguas que existe en la actualidad y por determinadas medidas en el campo del urbanismo, de la planificación urbanística de los municipios que puedan en definitiva desarrollar o llevar aparejado o de la mano una movilidad más sostenible o espacios urbanos más compactos que intensifiquen la movilidad más sostenible, más cercana que la que actualmente tenemos o la que venimos viendo en los últimos años, ¿no? El tren puede ser una solución como puede no serlo. El problema es que no tenemos los estudios reales que avalen esa toma, esa medida en la que se ha embarcado el Cabildo de Gran Canaria. Un dato, el estudio que ahora mismo sustenta, el plan territorial que ahora mismo sustenta el tren en Gran Canaria, es el que sacó María Eugenia Márquez. Y leemos los datos de ese plan territorial y son los datos demográficos de pues del 97, son los datos de, bueno, de hecho se llega a decir en ese plan territorial que, bueno, cuando se termine la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria en su acceso por el sur, que ya está terminada, ¿no? A mí me falta, bueno, creo que falta un poco de rigor para poder decidir si efectivamente el tren puede ser una solución o no para el problema de movilidad en Gran Canaria. Ya, o sea que básicamente la apuesta estratégica para esta legislatura del Cabildo de Gran Canaria en manos del Partido Socialista y Nueva Canaria es un tren que se hace sobre la base de unos estudios realizados cuando el Cabildo estaba en manos del Partido Popular. Ya me dices ya eso, en fin, ya queda claro cuál es la, digamos, el nivel de reflexión que hay ahora mismo sobre el territorio en Gran Canaria, ¿no? Además, cuando se pensaba llevar el tren hasta Gaete, era a Gaete, Las Palmas más Palomas. No se cierra la idea. Y no se cierra la idea, ¿no? Uno tiene la impresión de que es más coger los fondos ya, sea como sea, y gastárnoslos en esto, porque en otros lados se están gastando también, ¿no? Y no hay mucha más reflexión. El tiempo se nos acaba, vamos a tener que terminar, quedan apenas un par de minutos escasos. Yo no quisiera acabar sin que nos dijeras algo positivo, porque la verdad que el repaso a las cuestiones medioambientales en Canarias ha sido pues como para echarse a llorar, ¿no? Y no me gustaría que tuviéramos que acabar esta charla sin que hubiera una, en fin, alguna noticia, algún dato que nos invitase al optimismo, no sé. A mí, cuando muchas veces, después de hacer este tipo de intervenciones, que parecen bastante pesimistas y tal, y a uno le pregunta, bueno, pero algo bueno habrá, ¿no? Pues bueno, uno pues queda mirar hacia atrás y ver, evidentemente, bueno, en el presente, ¿no? Veneguera está sin construir, Granadilla a día de hoy no hay ni un solo bloque y esperemos que siga así. Y creo que son miles de luchas las que la Tindaya todavía, bueno, afortunadamente, está sin horadar. Creo que evidentemente hay muchísimas luchas que parece que nunca terminan de cerrarse, pero que bueno, todavía el movimiento ecologista y los miles de ciudadanos en Canarias que se han tomado esto como parte importante de sus vidas y de sus luchas, han conseguido frenar miles de proyectos que serían ahora mismo tremendamente dañinos para nuestro medio ambiente, ¿no? Creo que probablemente que lo que más esperanza nos genera o nos debería generar a los canarios es precisamente los canarios y su voluntad de intentar desarrollarnos o de intentar apostar por un modelo de desarrollo que no perjudique y evidentemente que siga apostando por unos valores más sostenibles de los que actualmente existen en la mente de muchos de nuestros políticos. Bueno, pues con ese deseo nos quedamos con la voluntad de que la sociedad canaria no dé un paso atrás en la defensa de nuestro territorio y que luchemos con uñas y dientes por salvar lo que nos queda, una reflexión que hace a un pueblo más maduro, nos hace más democráticos y por tanto nos hace también mejores. Alberto, muchas gracias por haberte prestado esta entrevista. Y muchas gracias a ustedes y bueno, y ofrecerme para las próximas intervenciones, si hace falta. Muy bien. Pues, ¿qué te pareció? Buena entrevista, ¿eh? Hombre, no esperaba menos. La verdad que este hombre ha dado buena información y unos puntos de vista privilegiados de alguien que conoce de dentro de la cocina del medio ambiente canario. Bueno, y dijo cosas que realmente dan muchísimo que pensar, sí. Mucho que pensar. Sí, sin ninguna duda. Una vez más, gracias a Alberto Martín por haberse prestado a esta entrevista y bueno, y a Josemi, que pues Josemi, también muchas gracias porque el hombre ahí ha estado por primera vez solo ante el peligro. Y ahora tallas, ahora tallas. Sí, señor. Como los mejores vaqueros en los clásicos del oeste. Bueno, pues sí, nos vamos a ir despidiendo porque como siempre el tiempo apremia. No sin antes darle las gracias a nuestros oyentes que nos pueden escuchar pues a través de Tamaimos, www.tamaimosenplural.com, pero también a través de Radio Popular Canaria, Aitiden Radio o Canarias Habla Radio, Iván. Tres emisoras a las que le estamos muy agradecidos, como siempre, por su colaboración. Efectivamente, pues esto es todo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo.